salió gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el comandante eterno que le abrió el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacen vida aquí en Alba Ciudad. También sale gracias a esa asamblea de trabajadoras y trabajadores de Alba Ciudad que todos los días dan lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Sale, por supuesto, al comandante que está ahorita, Nicolás Maduro, presidente de la República. Y sale gracias también al ministro Fidel Barbarito, de aquí, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Recordemos que también este programa sale gracias a este equipo de producción que es Gustavo Villapolirosva, Michinox y quien les habla, Inair Mansur. Hoy, como siempre, tenemos en los controles ¿a quién? DJ Uchi. Mira, hoy venimos así, como estamos de fiesta, estamos relajados. ¿Estamos en qué, Puchi? Hoy es martes de reggae fiesta. Ajá. Así es, bueno, recuerden que los martes es de reggae y ska. Y ustedes se pueden comunicar a este programa a través del 0416-052-4250. 0416-052-4250. Ajá. Y bueno, por supuesto, tienen las redes sociales. ¿En dónde? En el Twitter, en el Facebook, en el blog también. Dominio de pobre, claro que sí. Bueno, recuerden que tienen el Twitter @contraataque963. También pueden solicitar su canción de reggae o ska a través del caralibro Contraataque pendiente en el Facebook y en el dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Ajá. Qué sabrosos son los martes de reggae y ska, ¿verdad, Puchi? Sí, señor. Bless. Nosotros lo disfrutamos aquí mucho. Y bueno, sobre todo, es martes. La gente está empezando la semana. Ayer empezamos muy sabroso con lunes de merenguito. Y bueno, después la cosa se va poniendo como fuerte. El miércoles de rock y electrónica. Pero bueno, vamos a aprovechar y le mandamos un beso, un gran abrazo, un saludo y por supuesto un fuerte aplauso a las emisoras, camaradas, hermanas, quienes nos retransmiten allá en Táchira, RPM Revoluciones por Minuto, 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa Radio Emisión. Un beso grande para todas las personas que nos escuchan allá en Lara y Portuguesa y por supuesto en Carora. También nos retransmite Radio Venceremos. Y bueno, gracias a todas esas personas que se calan este programa durante una hora de lunes a viernes. Mira, tenemos cosas bonitas, como dice el comandante, cosas buena vibra. Buena vibra, como siempre, por aquí. Nos informa ADN. Que bueno, por aquí tengamos muchas cosas. Que por ejemplo, en la gestión social, guatireños celebran ampliación del sistema de agua potable en Taguasa. ¿Qué tal? Wow. Por aquí también nos informa que inauguran 11 kilómetros de nueva vialidad en Trujillo. Eso, estuvimos nosotros el fin de semana por allá en una tierra hermosa llamada Boconó. La conocimos y definitivamente no nos queríamos venir. ¿Eso es culpa de quién, Puchi? Esa inauguración de 11 kilómetros. Bueno, culpa de Chávez, pues. Así es, comandante. Y aparte de eso, bueno, por aquí también nos informa que asignan recursos a consejos comunales de la parroquia Sucre. Eso es un avance también. Culpa de este régimen. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Así es. Bueno, como esto es un comunismo, mi comandante, nos vamos ya a un corte musical. Recuerden que estamos en martes de reggae y ska. Tendremos Luz Caraballo, Cotufas Explotadas, Mesa de Locos y tal vez un contacto por ahí con Gustavo Villapol. Recuerden que en la mensajería de texto es 04-16-052-4250. Ya volvemos con más porque esto es La Guerrilla Mediática en la casa. Seguimos aquí con La Guerrilla Mediática en la casa cuando son las 5 y 14 minutos de la tarde. Recordamos que es martes de reggae y ska y escuchamos a Fidel Nadal, ¿vale? Ese Fidel Nadal le encanta a todo el mundo, principalmente a mi hermana. Le fascina a Fidel Nadal. Escuchábamos International Love. ex vocalista de Todos Tus Muertos. Así es. Y bueno, recuerden que pueden escuchar también la emisora a través de albaciudad.org/radio/. Y bueno, también se pueden comunicar con nosotros al 0416-052-4250 y al Twitter, @contraataque963. Bueno, por aquí tenemos buenas noticias, buena vibra. ABN nos informa que el gobierno inició distribución de 6.575 toneladas de alimentos a redes privadas. ¿Qué te parece? Ay, sí, vale. Imagínate, el gobierno nacional inició este martes la distribución de 6.575 toneladas de alimentos a las redes privadas de comercialización como parte de las acciones del Estado para enfrentar la guerra económica promovida por sectores de la derecha y para garantizar el acceso a los productos básicos al pueblo. Porque la información, bueno, la ofreció el ministro de Alimentación, Félix Osorio, desde Puerto Cabello, en el estado Carabobo, desde donde parten los productos en 274 contenedores que tienen. Escuchen lo que tienen esos contenedores. 115 de pollo, toneladas, ¿no? 85 toneladas de aceite de soya, 30 toneladas de carne, 27 de pasta, 12 de margarina y 5 de leche de larga duración. Bueno, y eso se van a distribuir a distintos puntos del país. Osorio también reiteró que este suministro a las cadenas privadas, óigase bien, cadenas privadas, o sea que también tienen la capacidad porque están siendo dotados para ofrecer estos productos al público, efectuadas por la Estatal Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, es una medida extraordinaria autorizada por el presidente Nicolás Maduro, bueno, para atacar el ya sabido sabotaje económico. Dice que desde el mayo pasado, el Ejecutivo Nacional ha distribuido a los comercios privados aproximadamente 58.000 toneladas de alimentos. ¿Qué tal? ¡Epa, cuidado! Y atienden a 93 cadenas que suman 355 tiendas en todo el territorio. ¿Qué te parece? ¿Sabes cuántos pequeños abastos también le distribuyen estos alimentos? Puchi, 8.000 pequeños abastos del centro y del oriente de la nación. O sea que todos deberían estar, deberían tener el acceso a estos productos: pollo, aceite de soya, carne, pasta y margarina y ¿qué más? Leche de larga duración. Así que bueno. Y a precios subsidiados por el gobierno, por supuesto, porque no respetan los precios. Tienen que respetar los precios y bueno, la gente ahí, la red, está todos activos a que bueno, si no quieren respetar los precios, hay que hacerle contraloría, todo eso. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. También. Comandante. Y bueno, por aquí también como una de esas buenas vibras, buenas noticias, ¿vale? Inauguran 11 kilómetros de nueva vialidad en Trujillo. ¿Ah? ¿Qué te parece eso? Ah, bueno, culpa Chávez, pues. También es culpa Chávez. Bueno, este martes fueron inaugurados 11 kilómetros de la nueva vialidad que conectará a los municipios Valera y Escuque en el estado Trujillo, cuya inversión supera los 16 millones de bolívares, obra a cargo del Sexto Cuerpo de Ingeniero del Ejército. Y bueno, la información la dio a conocer el ministro para el Transporte Terrestre, Jaime El Trudy, en un contacto en vivo para Venezolana de Televisión, a través del que destacó que esta vialidad, que tendrá en adelante 50 años de vida útil, o sea, es tremenda construcción, es parte de los compromisos asumidos a través del gobierno de Áñez. De calle, imagínate, 40 años. Este pueblo esperó que se hiciera una vialidad de primer orden como la que se entregó hoy. ¿Qué te parece, Puchi? Para Trujillo, ese pueblo se lo merece, claro que sí. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Este es un comunismo extraño y por eso viene la noticia de terror, Puchi, una noticia espantosa. Asignan recursos a consejos comunales de la parroquia Sucre. La alcaldía de Caracas asignó la tarde de este martes recursos a 60 consejos comunales de la parroquia Sucre por un monto de 4.145.000 bolívares para mejorar las comunidades del referido sector capitaleno. La actividad transmitida por Venezolana de Televisión la encabezó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien indicó más de 15.000 personas se van a beneficiar por la entrega de recursos a los consejos comunales. ¡15.000 personas se van a beneficiar por la entrega de recursos a los consejos comunales! Nada más y nada menos. Bueno, por otro lado, comentó Jorge Rodríguez que la revolución bolivariana, como legado del líder revolucionario Hugo Chávez, ha recuperado y reconstruido gran parte de Catia. Como lo hemos visto, el teatro de Catia es uno de esos ejemplos. Y bueno, precisó que en esta parroquia se ha invertido más de 790 millones de bolívares para recuperación de esos espacios públicos como plaza, bulevares, teatros. Y ahora es que falta, pero si vamos así, imagínate. Si seguimos así, vamos en poco tiempo, ya creo que tenemos completamente recuperada Caracas, ¿verdad, Puchi? Bueno, mira, así es. Mira, vámonos a un corte musical, ¿vale? Para que sigamos en esta onda de relax, a identificar la emisora, y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. Martes de reggae y ska. Llévatelo, Puchi. My

Así es, sabroso martes de reggae y ska. Escuchábamos Ten Cuidado a Cebollas Ardientes, cortesía de Puchi, vale. Nos está colocando tremendo reggae y ska por aquí, por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, son las 5 y 32 minutos de la tarde. Recordamos la mensajería de texto al cual se pueden comunicar si están en la cola, si van saliendo de su trabajo o si van entrando a su trabajo también. Y desde la camionetica nos pueden escribir al 0416-052-4250, 0416-052-50. Por aquí nos dicen, mañana 3 p.m. los Bambán de Cuba y Adalberto Álvarez le rinden homenaje al comandante Chávez y a los rumberos del barrio en San Agustín. En la Casa Cultural La Alameda, descarga musical, tambores, bata, tambores afro-venezolanos. Nos dice aquí, pásalo. Bueno, ya lo estamos pasando y están invitados todas las personas a este acto que está por acá. También nos escriben, buenas tardes, dice, soy chavista, pero quiero decirles esto. Vivo en Mariara, barrio Las Brisas, y venden mercales sobre precios al alcalde de Diego Ibarra, que mande a inspeccionar esos mercales. Bueno, ojo pelado con eso. Hay que ser, hay que estar pendiente de los especuladores en todos los sentidos, y los sobreprecios, eso es ilegal. Hay que denunciarlo, están los organismos competentes para hacerlo. Bueno, por aquí recordamos que también nos pueden escribir al @contraataque963 porque estamos en martes de reggae y ska. Y también se pueden comunicar a través del Facebook, al libro Contraataque Pendiente. Pero yo creo que, bueno, no, vamos a decir una buena noticia por acá, que para mí es excelente. Programa Nacional de Formación, nos informa la página de Alba Ciudad. Programa Nacional de Formación en Historia arranca este miércoles. ¿Qué tal? Así lo informó el profesor Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, bueno, durante su emisión del programa Pueblo Universitario. Y dice que mañana se realizará el lanzamiento y creación del Programa Nacional de Formación en Historia, que será acreditado por 5 casas de estudios del país. La profesora Ana Jaime es directora de Planificación y Presupuesto del mencionado despacho y directora adjunta de la Oficina de Planificación del Sector Universitario. Acompañó al equipo como la invitada del programa. Bueno, esto es excelente porque ya no solamente se va a dictar esta cátedra en 2 o 3 universidades, sino que amplía toda esa rama, se expande toda esa rama histórica por el mundo, por toda Venezuela y más allá. Bueno, hay más capacidad de las personas para que estudien la historia. Historia de Venezuela, historia de América, historia universal, supongo. Bueno, excelente noticia, pero yo creo que ya es hora. Puchi, es hora de la locura. Pues sí, porque es necesario hacer el contraataque. Y como todos los días, ¿qué es esto, Puchi? ¿Qué viene? ¿Qué es esto? Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locos también. Y de locos también. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Por aquí nos informa La Iguana TV. Diosdado Cabello describió en cuántas partes está dividida la mod, que actualmente habla de unidad. Pues sí, así como lo oye. Nosotros no estamos divididos, dicen por aquí. Los que sí están divididos son los de la derecha, porque 17 partidos fueron separados de la MUD. ¿Qué tal? Afirmó Cabello, bueno, evidenciando la crisis de la derecha. Por aquí dice, el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió durante un acto de abanderamiento que la situación en que se encuentra la derecha venezolana cada vez es más catastrófica. Subraya que la derecha está dividida. No, 17 partidos fueron separados. O sea, ya no solamente estaban divididos en 17, sino que aparte de eso fueron desintegrados. 17 partidos de la MUD. Ay, Dios mío. Bueno, Diosdado Cabello también subrayó que de esta manera no solo dentro de la mesa de la Unidad Democrática reina la división, sino que esta se multiplica por fuera, evidenciando el escenario de crisis de la derecha. ¿Qué tal? Y bueno, también se refirió Capriles Radowski, quien volvió recientemente de los Estados Unidos, a donde fue a rendir cuentas a buscar apoyo, y dijo que por ahí andaban preguntando que dónde estaba el avión presidencial. Ah, le dijo que se fuera a ocupar de lo suyo, como es el estado Miranda, en vez de irse a Miami a conspirar contra el pueblo. Ay, no, qué horror. Es que es demasiado descaro, ¿verdad, Puchi? Demasiado, se pasan y no me avisan. Como yo dije el otro día, tienen una cara de tabla de aquí a Pekín e intentan ocultarla. Pero todo el mundo sabe que por ahí Capriles, para qué hace sus viajes. Las personas están más conscientes de que si no se está en el estado Miranda es porque se está por Estados Unidos guarimbeando y, bueno, preparando, mejor dicho, las guarimbas. Bueno, mejor vámonos a un corte musical porque vamos a relajarnos para seguir con nuestro próximo segmento aquí en La Guerrilla Mediática en la Casa. Recuerda la mensajería de texto, hoy es martes de reggae y ska. 0416-052-4250. 0416-052-4250. Ya volvemos con más. Esto es Pura Guerrilla en la Casa. Que mi pulso se acelera y no puedo respirar. Y aunque un asalto de lluvia me quiere intimidar, en mi andar con su nube ya no quiero regresar. Le pido a la noche que pause su andar, oh sí, bajo el velo de su manto yo me quiero refugiar. Le imploro a la luna llena que deje de brillar, que si mis captores me ven, me intentarán atrapar y yo me voy a la esencia de mi corazón. Voy, yo me voy a la esencia de mi corazón. La brisa de mis pasos al pasar, quizás te me unirás o quizás lo entenderás. Comprende, huyo sí, pero de la falsedad. Corro sí, intentando alcanzar la verdad. Mi cuerpo no acepta ya ser parte de un ser privado de libertad. En el refugio de paz, al fin me detengo. esencia y mi verdad. Y al pensar en ti, te amaré, por siempre estaré en paz. En la esencia de mi corazón. Así es, continuamos con el contraataque de la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 43 minutos de la tarde. Bueno, recordamos que estamos en martes de reggae y ska y sonaba una canción sabrosita, Cebollas Ardientes. Así es, que nos colocó Puchi. Puchi, ¿cómo estás? Bien, mi amor, aquí pendiente del contraataque en la Así casa. Así es. Bueno, recordamos que también nos pueden escribir a través del Twitter @contraataque963 y por aquí en la mensajería de texto 04-16-052-4250 nos escriben Full Sintonía desde Sanare, Municipio Simón Planas, Estado Lara. ¡Bravo! Eso nos están sintonizando, bueno, a través de la página seguramente de Alba Ciudad, albaciudad.org/radio/. Así que bueno, vamos a decir hoy ahorita una noticia internacional, porque por aquí es algo sumamente importante. Brasil califica como violación de derechos humanos y atentado contra la soberanía el espionaje de Estados Unidos. ¿Qué tal? La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, calificó este martes como un grave caso de violación de los derechos humanos y las libertades civiles y sobre todo un caso de falta de respeto a la soberanía de su país, el programa de espionaje de Estados Unidos que a través de la intercepción de correos electrónicos y llamadas telefónicas ha realizado a ciudadanos de Brasil. Y bueno, eso no solamente es a ciudadanos de Brasil, bueno, está replegado en todo el mundo, pero es interesante esta intervención en la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas que se efectuó en Nueva York, bueno, defendiendo ese derecho a la privacidad de su país y destacó que sin ella no hay libertad de expresión y sin esta última, bueno, no pueden haber condiciones para la democracia. Esto es fundamental, esto es importantísimo porque nadie se había dado la tarea de denunciar en estos organismos este tipo de hecho, que bueno, todo el mundo se enfocó, digamos, en el caso de Snowden y la denuncia como tal no había sido materializada. Por aquí también en la página de Alba Ciudad, en torno a eso, dice que el presidente Nicolás Maduro, bueno, participará en la Asamblea General de la ONU este miércoles. Sin embargo, todavía está ahí, digamos, la duda de si le permitirán o no a Nicolás Maduro participar en esta asamblea. Bueno, ya sabemos todas las trabas que ponen estos organismos internacionales por la misma posición que tiene Venezuela y que deberíamos tener todas y todos los venezolanos en cuanto a esa soberanía y en cuanto a nuestra patria, a decidir como pueblo, como el pueblo de Bolívar, cómo dirigir nuestra política nacional. Y bueno, por aquí nos informa también que el presidente, por su parte, el vicepresidente Jorge Arreaza, en un acto realizado desde la Academia Militar en Caracas, informó que el presidente Nicolás Maduro en las próximas horas iba a viajar a la ciudad de Nueva York para participar en esa asamblea, y el presidente Maduro alzará la voz en nombre de los pueblos del mundo por los presidentes de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América. Defender la patria grande, se ha dicho. Pero bueno, por aquí yo creo que es hora de irnos a nuestra próxima sección, Puchi. Y es Luz Caraballo. De Chachopo a Apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Denuncia. Empresa de opositora Beatriz de Majo es contratista de Cancillería y Bancos del Estado. ¿Qué tal? Insólito. Una empresa de Beatriz Majo tiene como clientes al Banco del Tesoro, Banco de Venezuela, CICPC, Smartmatic y Min del Rel Exteriores, escribió el comunicador social Alberto Aranguibel. Bueno, denunció que la analista de la televisión y vocera de grupos opositores, Beatriz de Majo, es accionista de una empresa de servicios informáticos que tiene entre sus clientes a la Cancillería venezolana. ¿Qué tal, Puchi? Los dos principales bancos públicos y al Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalísticas. ¿Qué tal? Insólito. Una empresa de Beatriz de Majo tiene como clientes a todos esos los que acabo de mencionar. Bueno, el escritor alertó que la empresa denominada Capacita se especializa en sistemas informáticos y tiene acceso a toda la información digital de sus clientes. ¡Qué chévere! ¿Qué te parece? La información sensible de esas empresas del Estado y de muchas otras en manos de Capacita debe llegar con seguridad directamente a la CIA, advirtió en otro mensaje. Bueno, el columnista, a través de una treintena de tuits, alegó que Beatriz de Majo es asesora en temas internacionales de Enrique Capriles y miembros del consejo editorial del opositor diario El Nacional. ¿Qué tal? Esto es definitivamente un Luz Caraballo, porque dice por aquí: y por si fuera poco, la enchufada de Majo entrena al personal que maneja nuestras relaciones exteriores. ¿Qué tal? No, definitivamente. Esto es una preocupación mayor, pero bueno, casualmente estábamos comentando antes de este segmento cómo viola Estados Unidos el derecho internacional y los derechos humanos denunciado por Dilma Rousseff con respecto al espionaje en todas las personas de Latinoamérica, a través del correo, a través de tantas cosas, Twitter, bueno, todas las herramientas que se utilizan por internet. Y resulta que esta señora por aquí, que aparte de ser vocera de la oposición, Beatriz de Majo, tiene clientes que están vinculados plenamente al Estado, pues. Esto es definitivamente bastante grave. Yo me pregunto, ¿en la Cancillería tendrán conocimiento de todo eso? Me imagino. Bueno, supongo, ¿verdad? Que es una denuncia que está abierta. La denuncia la hace la iguana.tv y hay que, ¿cómo diría mi comandante Puchi? ¡Ay! ¿Cómo diría? ¡Métale el ojo a eso! ¿Viste? Yo sabía que Puchi estaba ahí. Al igual que mi comandante estaba pendiente. Y decía, claro, que hay que... Esto sí es grave. Es grave porque, bueno, todo esto software propietario, por supuesto, privativo, que maneja la señora, se pueden abrir puertas a, bueno, otros sistemas que permitan intromisiones. Y esto es totalmente cierto. Mira, Puchi, ¿será que nos da chance de hacer nuestra última sección? ¿No? Tú me dices, ¿música o sección? ¿Música o sección? ¿Música? Música, bueno, está bien, vale. Nos dejamos a nuestra última sección para mañana. Como todos los días decimos, que viva la revolución, vale. Que viva toda esa gente bella y hermosa que trabaja y que lucha bastante por llevar este país para adelante, la patria de Simón Bolívar y la patria que Chávez nos dejó. Porque Cristo te ama y Chávez también. Lo dejamos con un reggae sabroso. Hasta mañana. Que yo te vi tratando de ocultarte entre la gente, tratando de no serte indiferente. Mi vida simplemente estaba en ti. Mi vida simplemente estaba en ti. Bueno. Y es que eres ese sueño que quisiera yo que fuera realidad, como el ave que ha de volar. Sin que fuera realidad yo tenía que despertar, verdad, verdad, una. Y es que eres ese sueño que quisiera yo que fuera realidad, como el ave que ha de volar. Sin que fuera realidad yo tenía que despertar, verdad, verdad. Y te amaré. Solo a ti te amaré, solo a ti. Como a nadie en el mundo, sentimiento tan profundo. Sin que fueras de verdad, yo te amaré hasta la eternidad. Yo te amaré hasta la eternidad. Como a nadie en el mundo, sentimiento tan profundo. Sin que fuera de verdad. Tú eres la luz que ha de brillar. Tú eres la luz que ha de brillar. Y es que eres ese sueño que quisiera yo que fuera realidad. Como el ave que ha de volar. Sin que fuera realidad yo tenía que despertar, verdad, verdad. Una. Y es que eres ese sueño que quisiera yo que fuera realidad. Como el ave que ha de volar. Sin que fuera realidad yo tenía que despertar a tu lado otra vez. Voy, yo te amaré solo a ti. Y te amaré a ti. Como a nadie en el mundo, sentimiento tan profundo. Sin que fuera de verdad, yo te amaré hasta la eternidad. Tú eres la luz que ha de brillar. Como a nadie en el mundo, sentimiento tan profundo. Sin que fuera de verdad, yo te amaré hasta la eternidad. Yo te amaré hasta la eternidad. Y es que eres ese sueño que quisiera yo que fuera realidad. Como el ave que ha de volar. Como eres de verdad, hoy yo quiero despertar, despertar, despertar y agua. Y eres que es ese sueño que quisiera yo que fuera realidad. Como el ave que ha de volar. Como eres de verdad, hoy yo quiero despertar, despertar. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. Venga yo, vengo yo, vengo yo, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba, Jorge Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco.